esta miseria y entregar lo que nos queda al dolor. Aunque llueva del norte 10.000 bombas y los recuerdos sean tu sombra o no, brindaremos mejor, estaremos mejor y moriremos mejor si dan un pero por este día de perros que nos toca. La rueda esté pinchada y no exista nunca una estúpida razón. Aunque sigan de partusa en el gobierno, mientras su vida es un infierno, no. Brindaremos mejor, estaremos mejor y moriremos mejor sin dar un pelo por ese día de perros que nos toca.